La hora del rock. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Mejor lo segundo, amigas, porque hoy este 314 está dedicado a vosotras, mujeres. El motivo, este próximo 8 de marzo es el Día de la Mujer y aquí en esta Hora del Rock nos adelantamos y también nos anticipamos. A ti, mujer. Madre, esposa, abuela, hija, amiga. No importa que seas rockera o no, en todas y para todas en general, muchas felicidades de parte de Zenón, Fernando y mías. Vamos a alternarlo un poco con el programa entre masculino y femenino y novedades y alguna que otra exclusiva. Así es la Hora del Rock. Zenón Pérez se dedica a buscar información de grupos nobles e interesantes. Hoy tenemos a los Rosbat, por ejemplo. También tenemos a ese dibujante que todo lo que toca lo convierte en oro. Fernando Nadales ha hecho un dibujo brutal para el Día de la Mujer. Y aquí en locución y dirección, ¿quién te habla? Paco Jiménez. Son 120 minutos dedicados íntegramente y totalmente al heavy metal. Aparte de, por supuesto, también vamos a apoyar mucho también la escena hecha en nuestro país. Pues aquí tenemos dos temas para comenzar de las Thunder Mother. El primero, American Adrenaline, y este, Can You Feel It? Vámonos ya directamente con este 314. Bueno, pues como te he dicho, este programa va a estar dedicado íntegramente a la mujer y nos adelantamos a este próximo sábado. Bueno, hay que decirte también de que hay un grupo que llevaban 12 años de secano. Son de Cádiz, que hace recientemente han realizado el Carnaval de Cádiz, un carnaval que hay que asistir si nunca has estado. Y también me encanta esa ciudad, sus comidas, sus gentes, sus tradiciones, su forma de hablar, me encanta. Tenemos mucha audiencia desde Cádiz, mucha audiencia, repito, reitero, muchos amigos que se conectan a la hora del rock. Y muchas bandas, muchos grupos de allí también se crean en aquella zona. Uno de ellos son estos que, repito, han estado pues casi más de 10 años, los señores de Sphinx, con este Vida Virtual, nuevo disco que van a hacer, iniciar la gira este próximo 15 de marzo en Madrid, en la Sala Silicona. Ellos son los Sphinx, como he dicho en ese momento. El trabajo se llama Vida Virtual y esta canción creo que habla acerca de lo que ocurrió una vez entre músicos. Esa, tú eres de un color, yo soy de otro color, a mí no me gusta la religión, a ti te gusta la religión, a mí me gusta el fútbol, a mí no me gusta el fútbol, y todo esto que no tiene, que es para mí súper innecesario en el mundo de la música. ¿Por qué te peleas si nuestro idioma 100% es el heavy metal? Corte segundo de este trabajo, Vida Virtual. La línea que no has de cruzar nunca, amigo. De marzo en Madrid, Sala Silicona, anticipada, la tienes la entrada concretamente a 19,22 € en taquilla. Apertura de puertas a las 20 horas. Concierto a las 21 horas. En Madrid se presentan nuevamente los Sphinx con esta gira Vida Virtual 2025-2026. Yo los conocí hace años en la sala El Señor Lobo, ahora se llama Wolf, bueno, que es lo mismo, pero en inglés, y los conocí en la gira de Mar de Dioses, hace ya unos años, ¿eh? Un abrazo a la banda y, por supuesto, a esa gira que va a ser muy interesante. Este disco Vida Virtual, te lo recomiendo que te lo compres porque es un trabajo que te va a dejar sorprendido con las composiciones y como la forma que hace trabajar esta banda gaditana. Just to win my illusions. But how tell nothing is there when it's not a new day. Just a whim of illusion. La hora del sol. But how to something is not when it's not unfair. La gira mundial se inicia este próximo 14 de marzo en Hamburgo, Alemania. Y aquí va a recalar en abril dos fechas. El 11 en Barcelona, en Razzmatazz 1. Y el día siguiente, el 12 en Madrid, en la sala, en el Palacio Vistalegre Arena. Me estoy refiriendo a los Avantasia, que Tobias Sammet ha prometido una gira de las más grandes que ha hecho la banda, con un elenco de músicos en directo y sobre todo con todo el espectáculo que conlleva Avantasia llevarlo al directo. Ha prometido un show impresionante. También te diré que en este trabajo Hip Dragons ha conseguido captar a dos cantantes de una banda mítica del power metal melódico nórdico, como son los Camelot. Tenemos a Roy Khan, que ha vuelto a cantar nuevamente. Estaba un poco inactivo, aunque sacó algo con Conception un tanto más oscuro y más siniestros. Y el actual cantante, Tommy Kaverick. Aparte de los ya clásicos como Bob Cadley, Ronnie Atkins. Y en este caso tenemos aquí junto a Tobias a Michael Kiske. Dos voces del power metal muy importantes. Una con Helloween y otra, como sabes, por supuesto, con Ed Guy y Avantasia. Escuchamos el trabajo nuevo que se puso este viernes pasado a la venta. Aquí tenemos el formato de 3 CDs de lujo, que incluye el disco completo. El segundo CD incluye temas de piano y directo. Y el tercer CD incluye todo instrumental para que hagas en tu casa de Tobias Sammet a toda garganta. En karaoke. The Moorland at Twilight es el tema que te pongo en este momento. Todo un misterio esta mujer, si es real, si es IA. No sabemos lo que es porque sinceramente información nula en Google o en lo que es en sí información referente a la banda de Jenna Pepperlite. Solo sabemos que es italiana y que la portada te tira para atrás, tienes que verla, ¿eh? Jenna Pepperlite. Este We're Going Down to Faster Route. Ahora esto lo voy a decir a los cuatro vientos. Si sabes algo de esta banda, si sabes algo de que si es real o es una máquina, computadora o una IA, por supuesto, déjanos ese mensaje en nuestro WhatsApp 630-35-06-24. Lo que hay que decir que el disco gusta mucho, ¿eh? Un hard rock muy directo y muy cicloso, muy enganchoso. We're going down the faster route es el tema de Jenna Pepperlite. It's a long ride down the valley. Keep driving till someone stops me. Crossing state lines like we stole them. One unit prison cell is our old home. Y seguimos con más en recomendaciones de conciertos inminentes. Esto va a ser en dos festivales y en España. El bueno de Blacky Lovells ha sacado un trabajo en formato virtual y real. Ese B-Size y bonus track que tiene pues desde versiones, desde temas en directo, temas remasterizados y aún que otro tema que nunca se ha incluido. Aquí también tenemos, desde Music for Nation ha incluido el tema Animal Fuck Like a Beast. Escuchamos una versión que ha rescatado el propio Blacky Lovells de los Rolling Stones. La ha hecho muchos grupos, la han hecho muchas bandas, la ha hecho muchos guitarristas. Ese Pain in Black, Wasp. Black. I see the la ha llamado el trabajo Oasis Bonus Track and B-Sides. Y va a estar en dos festivales en España el 18 de julio en el Sun Thunder Fest, que será celebrado en Fuengirola en Málaga, y el 6 de agosto en Villena, en ese Leyendas del Rock. También ha dicho Blacky, ha hecho un comunicado oficial, que va a tocar íntegramente su primer disco de Was. Al menos interesante. Nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. Visita nuestra página web La Hora del Rock Radio Todo Heavy Metal .blogspot.com. La Hora del Rock. Rockeros nunca mueren. Así que todos a rock and rollar. Rock duro todas las semanas. La Hora del Rock. No son nada, estoy curtido. nueva canción de los valencianos Rush Butter, 20 años de pasión. Gracias, Zenón, por esta información y por este material. Este es su año 2025. Nuevo disco de Jordi Castilla, Artesanía 20.24. En él encontrarás AOR y rock melódico hecho en español. 12 canciones. Lo puedes adquirir en su Backcamp. Apúntala. jordicastilla.backcamp.com. Recomienda La Ola del Rock y Rebel Heart. Jordi Castilla, Artesanía 20.24. Descubre la magia de su música. Artesanía 20.24. Lo nuevo de Jordi Castilla. Destripa Rock, todos los sábados a las 20 horas. En tu canal de YouTube, búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas Destripa Rock. La hora del rock. Miedo que desarma la sana intención de empezar a caminar. Miedo que se aferra a este puto confort que me mata sin sangrar. Miedo a reencontrarme con la nada. Miedo a que me encuentres una vez más. Miedo que renace en la mañana. Y es el miedo a mi sombra. Que el silencio me arrincona. Tengo miedo a soñar y vivir. Tengo miedo y me alejo de ti por mis miedos. Perder la razón. Miedo que me asusta cuando siento que no lo puedo dominar. Miedo que ensombrece a mi pobre valor y enmudece mi verdad. Miedo que me busca y me delata. Miedo que es testigo de mi humanidad. Miedo que renuncia a la batalla. Y es el miedo a mi sombra. Que el silencio me arrincona. Y tengo miedo. Poder mental, ya condenado y con poco que habrá. Miedo a soñar y vivir, tengo miedo y me alejo. Artesanía 20.24, nuevo de Jordi Castilla. El tema que escuchas, Miedos, ya a la venta. Si lo quieres conseguir, te vas a su Bandcamp y lo consigues a un precio de verdad muy interesante. Un disco que te va a dejar sorprendido porque mezcla todos los estilos musicales en el hard rock y melódico y algún que otro momento de sorpresa musical. Esta es mi vida, o Wendy o William, descanse en paz. Día de la Mujer, anticipado y adelantado este próximo 8 de marzo. Trabajo, tenemos invitados muy queridos por los fans del hard rock. Tenemos a Everly, a Paul Stanley, a Vinnie Vincent, a Eric Carr, a Gene Simmons, a Mitch Weisman y a Mike Free. También se dice que está por medio con un seudónimo Eddie Van Halen. El tema Is My Life es de los Keys y la propia Wendy O'Williams lo hizo en su momento y de hecho los tanto Gene como Paul lo publicaron en aquella caja, en aquel libreto gordo donde están pues, los 5 CDs con toda la historia de Kiss, tanto demos, maquetas y demás. Is My Life, Esta es mi vida, o Wendy O'Williams, con este disco fue galardonada casi casi con un premio. Fue, digamos, candidata. Un premio Grammy. Y fue solamente una nominación. No lo consiguió. Después nos dejó. Y aquí tenemos este esperpento de verdad. ¿Por qué Udo Dirkschneider ha hecho esto nuevamente? Ha grabado, remasterizado e invitado a grandes músicos del rock. Atención, junto a Dirkschneider tenemos a un cantante que a mí me gusta mucho en la zona del thrash metal alemán. El tema es Fire Is Back. Always been the prophet, make the world immortal. Always been the average, breaking it down. Majority the unknown, giving us the news. Treat me like you think you can. Be always independent, surrendering no way. I won't deal with crimes of society. Now if you hate it, you gotta fight back. Just try to change it. Está genial que haya invitado a grandes artistas del heavy metal de todos los tiempos. Tenemos, por ejemplo, a Big Before, tenemos a Joachim Brodén, tenemos a Mike Petrocha en este momento de Creator, a Nils Molin, también tenemos a Michael Kiske, a Laf Eriksson, Danko John, Dee Snider, Tim Ripper Owens y Doro Petsch. Pero hacía falta, no sé, es que yo escuchando el Boss to the Walls después de este Reloaded, de este 25 que se ha puesto a la venta el pasado viernes, encuentro los temas más ralentizados, más la línea de cada cantante, y de verdad que aquel Boss to the Walls del año 84 es irrepetible. Udo, a mi punto de vista, y muchos compañeros del medio lo dicen, ¿por qué has hecho esto? De acuerdo, que reitero, está muy bien que tengan invitados, que cada uno haga su estilo musical. A mí me ha sorprendido mucho este de Mike Petrocha y más tarde pondremos el de Danko Jones. Y mañana miércoles 5 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock.com, la cita del AOR y rock melódico servida para ti en Rebel Heart. Pues seguimos con chicas. En este caso al frente tenemos a esta cantante y al grupo que se han, digamos, concentrado y se han quedado allí pues plantados en los 80 con aquel sonido sinte y aquel sonido muy retro de hard rock de este que nos gusta a la gente ya entrada en años. El grupo es Violet y este Misteria. Y hacemos un experimento, ¿qué te parece? Esta canción, estoy seguro, cuando acabe el programa, o mañana o pasado, la vas a tatarear porque se te engancha. Mysteria, Violet. Kind. son alemanes y se han estancado los 80. Ese O, estoy seguro que amigo y amiga se te va a pegar seguro, pero hago ese experimento, de verdad, ¿eh? Ese Mysteria O va a ser tu himno y tu banda sonora en esta semana, súper seguro. La, la, la. Nuestra página web, la hora del rock radio todo heavy metal.blogspot.com. Se prepara la gira de Iron Maiden, Adrian Smith junto a Richie Kotzen. Como sabes, el señor Adrian pertenece a guitarra solista y rítmica de los míticos Iron Maiden. Tenemos también a Richie Kotzen, que estuvo en bandas como Winnie the Dog o los Poison. Este grupo lanza en breve, en este marzo, Black Light, White Noise. En el trabajo encontrarás desde pues blues rock con toques heavy metaleros. Se pone a la venta, pues nada, este viernes, el día 7 de marzo, a la venta del mundo entero en tu tienda de discos favorita. Aquí tenemos a Pentagram, por descontado, del amigo Rubén. Rubén, un abrazo. Serán 10 canciones: Moody Waters, White Noise, Black Light, Dark Side, Life Unchained, Blindsided, Right, Heavy Weather, Offland y Belong the Pale. Ha sido mezclado por Jair Ruston, bandas como Meatloaf, Corey Taylor, Metallica, Anthrax, Uriah Heep, Black Star Rider o Dio, entre otros. Repetimos, Black Light, White Noise saldrá a la venta el 7 de marzo a través de BMG. Bueno, y entrevistamos en Destriparrock, ahora unos cuantos Destriparrock, a José, el batería de la banda Regresión, y este grupo, pues se han unido, dije la pregunta mítica, ¿os vais a reunir? Pues sí, se han reunido y han sacado un tema nuevo con nuevos componentes, el llamado Destino Rock and Roll. Ellos son Regresión, nuevo disco, nuevos cantantes y sobre todo buen heavy metal hecho desde Barcelona. Regresión, un abrazo para vosotros porque yo os he visto crecer poco a poco. Deja de hablar. Escucha bien. Un día vivirá. Apártate. Déjame entrar. Por un momento el tiempo dejará de contar. Que nunca lo había escuchado hasta este momento y vaya sonido compacto elaborado. Regresión, el nuevo tema ya en YouTube y en originalmente muy pronto en formato Spotify. Destino Rock and Roll. ¿Qué te ha parecido este nuevo regreso de regresión? Tenemos a Héctor Siviane a la voz, a Pablo González guitarras, Mole y bueno, también por supuesto a José a la batería y a un que otro componente que ahora mismo no recuerdo. Era regresión con ese nuevo tema, Destino Rock and Roll. Seguimos, como no, en esta hora del rock. Hoy dedicado a la mujer. En este próximo sábado 8 de marzo es vuestro día y aquí lo adelantamos. The Ferryman. Junto al frente y a lo que es al vocal principal tenemos, como no, a Ronald Romero. Mike Gaines. La hora del rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. La Hora del Rock. 1984, el Burning the Bridges. Ella era y empezaba a despuntar Doro Petsch con el grupo Warlock. Y este también reconocido tema que los fans seguramente de Warlock, cuando han escuchado esas guitarras, han dicho: ¡ostras, la adoro con Warlock! Metal Racer. Vamos a conectar con el disco de Udo de Schneider. Para mí la mejor versión que tiene, porque es diferente a lo que tenemos acostumbrado a escuchar, el tema llamado Turn Me On, de ese Balls to the Walls. Junto al señor Schneider tenemos a Danko Jones, un cantante británico que se conoce por ser un loco en directo. Si has visto alguna vez al señor Jones, sabrás a qué me refiero. Vamos con ese Boss to the World Reload de 2025 y el tema Turn Me On, invitado Danko Jones. Turn me on, I can't hold it. Lo repito nuevamente, ¿por qué has hecho esto, Udo? De verdad, que escuchas este trabajo Reloaded con invitados y luego escuchas el original y nada que ver. Es como revivir a un cadáver, ¿no? Darle electroshock para que se despierte y se ponga al día y actualizado. Que está genial, repito, reitero, pero los fans más seguidores de Acid han puesto y han dicho el santo al cielo. Como diciendo, Udo, ¿pero qué has hecho, tío? ¿Pero qué has hecho? Bueno, y como sabes, el concierto del año va a ser en Birmingham, el retorno de Black Sabbath y aparte despedida. Y bueno, pues parece ser de que Udo también puede colaborar en este concierto. Dicen, a lo mejor aparece por ahí haciendo algún tema que otro, veremos si son un bulo o no. Lo que sí tenemos que Ozzy Osbourne no va a hacer todo el show completo. Ha dicho que no porque pues, no se encuentra en condiciones correctas pues, para estar en directo. Hará un otro tema, pero habrá mucha gente invitada haciendo los temas de Black Sabbath. Aquí tenemos ahora lo que ha sacado junto a Billy Morrison, un productor y también lo que es músico. Y es un tema llamado God of Rock and Roll, la guitarra corre a cargo del señor Steve Stevens. Ozzy Osbourne y Billy Morrison. Sometimes I feel like I'm so empty. Sometimes I feel like I'm alive. So many voices talking to me. Please God, just let my mind survive. I see the moon and tears start falling from my eyes. Will I make it through the night? I guess tonight will be another nightmare just for me. I found myself the shadows creeping up the walls. Stay with me, don't wanna be alone. I need you as another nighttime falls. I see the moon and now the fear is calling me. mí al menos me suena a despedida total. El último tema que Ozzy puede que haga. Go for Rock and Roll. Un tema dedicado a todos los músicos y dioses del rock and roll. Pequeños y grandes. Un tema que a mí al menos, y os digo de corazón, tengo la piel de gallina escuchando cómo canta Ozzy. De acuerdo, habrá muchas máquinas, habrá mucha computadora que la voz la hace ponerle más joven. Pero ver el vídeo, a mí, se me pone la piel de gallina porque creo que va a ser una despedida en toda regla de Ozzy Osbourne. Ahí has tenido y has escuchado el tema en concreto de lo que es Ozzy Osbourne y Billy Sheehan. Billy, ahora lo digo porque se me ha ido un poco el tema del control. Billy Morrison y ese Go for Rock and Roll. Seguimos en la buena sintonía, como sabéis, de este 314 dedicado íntegramente a la mujer. Bueno, y se nos ha ido también un último componente vivo de New York Dolls. Años 70, pelos crepados, tacones de chica, ahí tenés a New York Dolls y el mítico Personality Crisis. Se fue su cantante en esta semana. Último componente vivo de la banda New York Dolls. I'm trying to talk about personality. Yeah. Well, now you're trying to be something. Now you want to do something. Want to be someone who can't wow house. But you think about the times you did think you'd get a house. Well, it's all gonna be a shame. When you start to spin a shout, you're gonna contradict all the time. You're gonna clamor about you a butterfly. That a personality crisis. You got it while it was hot. It's always hard to know what frustration on it. What you got? Se le ven todos los vídeos masticando chicle en plan chulito y era uno de los showman más importantes de los 70, New York Dolls, el líder y último integrante vivo de la banda de punk y rock New York Dolls, David Johansen, murió este viernes pasado a los 75 años en su casa de Nueva York. Informa de esto el sábado su hija, Leanne Hensley Johansen, que semanas atrás había anunciado que llevaba años con un cáncer ya en etapa 4, un tumor cerebral y aparte una caída y fractura de espalda. Vamos, que estaba ya el pobre para las últimas. Descanse en paz la última voz viva y último integrante del grupo New York Dolls, David Johansen. Personality crisis. Got it while it was hot. It's always such a load of frustration. All you got. Oh, don't you worry. Personality crisis. Please don't fall. shut the first of Alan Bradford. Please don't stop. Because you want the personality, got the personality. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todo heavy metal.blogspot.com. So many don't admire the vast majesty. Can't we believe our insignificant existence in the grand scheme of things? We are all traveling. Choose wisely who's by your side. We're never coming back again. Brace for departure is nigh. Although we are a glimpse in time, let's make it worth a blissful life. And on our journey to the sun, beyond the gates of gold, eternal we will fly. Spread at times when we commit to the error of supposing we're the center divine. Days will get harsh despite all the problems we face. There's ways to see the bright side. We are all traveling. Choose wisely who by your side. We're never coming back again. Brace for departure is nigh. Although we are a glimpse in time, let's make it worth a blissful life. And on our journey to the sun, beyond the gates of gold, eternal we will fly. Although we are a glimpse in time, let's make it worth a blissful life. And on our journey to the sun, beyond the gates of gold, eternal we will fly. We're nothing but a glimpse in time. To the sun, beyond the gates of gold, eternal we will fly. We will fly on this journey to the sun. Kilmara en acústico en este Journey to the Sun, The Rising Sun en acústico, el tema que viene edición japonesa de gira, están junto a los Dynasty y Narrower Steel. Cristina Scavia está al frente de esta banda de metal gótico por excelencia, como son los señores de Lacuna Coil. Y este Gravity. Han sido años inactivo y el señor Santi González nos envía material nuevo con este producto llamado Sat Eyes. Lo ha llamado Cinco Sentidos, Five Senses, y son pues concretamente cinco canciones, todas ellas llamadas así: Smell, Touch, Sign, Hearing, y te ponemos el tema principal, single, adelanto, el Touch. Death metal técnico y muy guitarrero. Ya han pasado 7 años después del lanzamiento de su último trabajo, del álbum Vivo. Sat Eyes, Santi González, anuncia para este próximo 17 de marzo este EP llamado Five Senses, Cinco Sentidos. Lo va a publicar el sello More Hate Production. Y tendremos 5 temas de retorcido y técnico y brutal death, de carácter conceptual. Tenemos de músicos invitados como al cantante Igor Sánchez y Carlos Leonardo al bajo. La guitarra y demás historias la lleva toda al percal y el amigo Santi. Estará pronto un Destripa Rock, ¿eh? Hablaremos con este creador de estos discos tan técnicos y tan brutales de Brutal Death. Ya te he dicho que tú, amiga, eres la protagonista total en este programa, aunque escuches también bandas masculinas. Hoy la femenina lleva el percal, lleva la batuta, ya que este próximo 8 de marzo es vuestro día y aquí nos adelantamos. Tanto Zenón como Fernando y quien te habla, os damos las felicidades anticipadas. Y cómo no, falta esta mujer. Esta mujer no debe faltar, ya que es también amiga del programa y de Destripa Rock. La entrevistamos en el programa. Ella reside actualmente en Málaga y es Tarja Turunen. Innocence. Esto es una gozada escuchar a Tarja, el piano, esa voz operística sobresaliente, que para mí fue un descubrimiento de los primeros grupos en hacer symphonic metal operístico, los Nightwish. Y ahora en solitario ella pues lo hace junto a Marco Itiala, haciendo gira por Latinoamérica y también pronto se pasarán por nuestro país. Este es su año 2025. Nuevo disco de Jordi Castilla, Artesanía 20.24. En él encontrarás AOR y rock melódico hecho en español. 12 canciones. Lo puedes adquirir en su Bandcamp. Apúntala. jordicastilla.bandcamp.com. Recomienda La Ola del Rock y Rebel Heart. Jordi Castilla, Artesanía 20.24. Descubre la magia de su música. Artesanía 20.24. Lo nuevo de Jordi Castilla. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. La hora del rock. Lying, you're broken, beaten and scarred. You made your wish on a fallen star. Como un cañón el nuevo disco de los suecos Dynasty, y es el disco del mes de febrero 2025, marzo, oficialmente marzo ya, porque estamos en este mes de marzo. Y decirte también, por supuesto, amigo y amiga, que está siendo un éxito el disco a la venta, al menos en nuestra tienda favorita como es Pentagram. Disco del mes, Dynasty, el llamado Gain of Face, y esta canción tan cantarina, tan pegadiza como es Fortune Forward Braided. De gira por Europa, los Dynasty. Comienzan una mini gira por las Baleares, la banda Ebez, que va a tocar este próximo 15 de marzo en Ibiza, en el Teatro Ibiza, junto a la banda ibicenca Magnan. Precio anticipada son 10 euros y en taquilla 12 euros. A la venta en Teatro Ibiza, EZK8, Musicasa, Cas Musicaires, Bar Cordes y Rieras Pinturas. Junto aquí tenemos, como no, al cantante David, a Mar Riera, el cantante de los Azrael. Y el 5 de abril están en Menorca por primera vez los Ebez junto a El Norte. Perdón, junto a Oeste. Oeste. Norte no, Oeste. En el Music Box en San Luis. El 5 de abril. El precio igual, 10 anticipada y 15 en taquilla. Cuando voy a decir igual, igual normalmente de los conciertos que hace Music Box. Bueno, estamos recta, casi casi final de este programa, ¿eh? De este 314, dedicado hoy a la mujer íntegramente.

pecado ni religión. No importa el color, solo eres leña. Ojos que no ven, corazón que no siente aunque pesa. La historia recuerda el error de esconder. Una banda que yo admiro mucho porque hicieron bastante y siguen haciendo por el heavy metal patrio. Desde Asturias, los Avalanche, en esta remezcla llamada 30 aniversario, un repaso a todos sus mejores temas desde el inicio hasta la actualidad. Al frente, haciendo los temas y cantando, José Pardial. También Alberto Rionda ha rescatado al Ramón Laje para hacer temas de su momento con aquellos tiempos de los Avalanche. Un hombre también muy... Yo lo comparo bastante a Tobias Sammet porque Rionda es un personaje muy peculiar y aparte siempre está buscando también pues, información y forma de tocar la guitarra. Aunque, sinceramente, con el tema de componentes lo tiene bastante jodido porque se le van bastante los músicos. Torquemada, un mítico tema de aquel trabajo tan interesante de los Avalanche que yo tuve la suerte de traerlos a Barcelona junto a Tierra Santa, a la Sala Mephisto, y fue todo un solo auto. Ahí teníamos al frente al señor Víctor García. Las 22:52. Un abrazo a todos los medios que ponéis este programa, que difundís este programa en vuestras emisoras. Muchas gracias de verdad, de todo corazón. Y por supuesto, a ti. Lo dicho, recta final. Y dejamos la música de los Avalanche y, cómo no, esta mujer también tenía que salir en este especial, entre comillas, dedicado a la mujer en este Oral Rock 314. Lo ora lo oímo. ¡Claro que sí! Bad Le Beast, Strain to the Heart. We'll be right back. para cerrar tenemos a Crystal Beeper, Marta Graviel, su cantante, polacos. Han tocado en festivales como por ejemplo el Banjo Hair, el Keep It True, el Sabaton Open Air, el Rockstand Falun, el Metal Magic Festival, el Hellbanger, el Open Air, el Magic Psycho Festival y el Bakken Open Air. También han tocado en España. Nos vamos, amigos. Recuerda, este 8 de marzo, anticipado y adelantado, tanto Zenón como Fernando y yo, te deseamos, mujer rockera o no rockera, muchas felicidades. Recuerda, estaremos en Destripa Rock con Killing Machine a las 20 horas. Un placer. Hasta la semana que viene. Amigas, sobre todo amigas, muchas felicidades. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!